pedí nada más, no te burlaras de mi amor y mira hoy lo que hace tío. Estoy perdiendo cada día lágrimas de mi comprendí tarde ya que me engañabas, que tu amor ya no era mío, que no me amabas. Estoy viviendo del recuerdo, soñando. Poco a poco.